Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio que lo transmitimos a través de 940 amplitud modulada. Estamos en nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gov.es. En esta emisión hablaremos con Wilson Sandoval sobre el evento cultural denominado Territorio de las Artes, a realizarse el 2 de abril en la Casa de la Cultura, desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas. Muchas actividades para compartir con los amigos que visitan la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y la música para esta mañana es de Rosario González Flores, más conocida como Rosario Flores, o simplemente Rosario. Es una cantante, compositora y actriz española de origen gitano. Ha sido la ganadora, entre otros premios, del Grammy Latino al Mejor Álbum Vocal Pop Femenino en las ediciones 2002-2004, por sus trabajos Muchas Flores y De Mil Colores, respectivamente. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces, Diversas Voces, Diversas Voces. ¿Qué es servir a otros? Servir es sembrar, sembrar semillas buenas. No es preciso haberlas recibido o cosechado. Ella mana milagrosamente de las recónditas alforjas de nuestro espíritu y del corazón. Servir es servir a todos y a cualquiera que nos llame, no preferentemente a quienes a su vez puedan alguna vez servirnos a nosotros. Servir es sembrar siempre. Siempre, sin descanso, aunque solo sean otros los que recojan y saboreen las cosechas. Servir es mucho más que dar con las manos algo que tienes, es dar con el alma lo que tal vez nunca nos fue concedido. Servir es distribuir afecto, bondad, cordialidad, apoyo moral, amor por sí mismo y a veces ayuda material. Servir es repartir alegría, es infundir fe, estima, admiración, respeto, gratitud, sinceridad, honestidad, libertad, optimismo, confianza y esperanza. Servir es, en verdad, dar más de lo que recibimos en la vida y de la vida. Servir es ser como el árbol del sándalo, que perfuma el hacha que en ocasiones le hiere. Nunca más oíste tú hablar de mí. En cambio yo seguí pensando en ti. De toda esta nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y a la distancia muero día a día sin saberlo tú. El resto de este amor que nos quedó muy lejos, olvidado para ti, viviendo en el pasado aún estoy, aunque todo

donde somos grupos de teatro como el nuestro, por ejemplo, grupos de danza como del Wilson Pico, del Frente de Danza con el Terry Araujo, la Fundación Mandrágora, que de la Susana Nicolalde, el Títere Fue de la Yolanda Navas, el 090 de la María Beatriz Vergara, el Cronopio del Guido Navarro, la Escuela de Mimo de la Buena Compañía de Lucho Cáceres y bueno, de las otras compañeras, ¿no? El teatro, el viaje, el derrumbe, el teatro de lo imposible, que son parte del triciclo como grupos de teatro que habitamos, los perros callejeros, y bueno, perdón si me equivoco en pronunciar, es de la, actualmente de la actriz esta, Irina, perdón, ese laxus brutos. Y bueno, somos exactamente, somos los que estamos habitando hasta este momento la Casa de la Cultura. Y lo que es importante señalar, Wilson, es que estos grupos que están habitando la institución son independientes y no perciben ningún sueldo de la Casa de la Cultura como tal. Sí, somos independientes totalmente. Nosotros lo habitamos, sí, y la dependencia sale del trabajo que desarrollamos individualmente. La autogestión total. Ese, así fue el propósito de encontrar y realizar este evento, para visibilizarnos como grupos que, como recalco y redundo, habitamos la Casa de la Cultura. Ahora, el 2 de abril entiendo que las actividades empezarán a las 10 de la mañana y finalizarán más o menos alrededor de las 20 horas. ¿Qué nomás van a ver el público que asista a este evento denominado Territorio de las Artes? Bueno, ese día vamos a tener un espectáculo variado va a haber música, va a haber teatro, va a haber títeres, va a haber danza, va a haber mimo, va a haber clases demostrativas, va a haber charlas, va a haber ferias, va a haber un taller también de mimo que se va a dictar gratuito ese día. Todo esto es lo que se ha planificado para que el evento sea variable, incluso, pero todo arte escénico en especial. Va a haber este evento también ya se ha compartido con la Casa de la Cultura, nos está apoyando en el evento, por eso va a haber una tarima incluso exterior donde va a estar la música, las bandas que la Casa de la Cultura les ha invitado para que nos apoyen igual, obras que se van a hacer en escena, va a haber el hip hop de ciertos grupos que también están habitando ya continuamente la casa, que vienen a ensayar acá, ¿no? De ahí las obras teatrales netamente van a ser en nuestras salas independientes, salas que nos hemos autogestionado en todo su armaje y su estructura. Uh-huh. Wilson, particularmente ustedes como teatro El Viaje, ajá, ¿qué es lo que van a presentar ese día? Bueno, el viaje ese día vamos a presentar, o sea, voy a tocar con mi grupo de música ese día. ¿También hace música usted? Sí, tengo un grupo que se llama Minoen. Es un grupo que ya tenemos 7 años conformados. El año pasado lanzamos el disco, hicimos el lanzamiento de nuestro disco privadamente en mi espacio, que es la sala de arte escénica, es el Triciclo. Uh-huh. Un espacio íntimo que entran 30 personas, no entran más. Uh-huh. Y ese día lo que voy a hacer es música. Voy a tocar con Minoen, pero también en la noche al finalizar, como dije, vamos a hacer el cierre, la fiesta, entre comillas. Que voy a tocar algún grupo de baladas forever, que le llamamos, recuerdos de las baladas. Bueno. Eso voy a hacer como el viaje. Y como el viaje también vamos a hacer el mercado de pulgas, pero en este punto va a ser un mercado de pulgas especial que va a ser más artístico. O sea, estamos invitando a ciertos compañeros que quieran vender, por ejemplo, vestuarios que anuncien en obras o escenografías movibles. O sea, esa es la intención en esta fecha especial del mercado de pulgas también, que lo realizamos cada segundo domingo de cada mes que hemos venido ya desarrollándolo. A propósito de eso, ustedes vienen realizando este mercado de pulgas y ya tienen experiencia. ¿Y qué tal les ha ido? Bueno, cada vez... va mejorando. Ya, sí, sí ha mejorado. Ya hay gente que nos está esperando, incluso desde las 7 de la mañana, que ya son gente que sabe que tenemos esta actividad cada segundo domingo de cada mes. Entonces, ya hay como este desarrollo de que se generó el público, ¿no? Uh-huh. Y ahí le vamos desarrollando, cada vez va aumentando, va mejorando y todo eso. Está dando y dando como en todo, ¿no? Wilson, ¿por qué le pusieron Territorio de las Artes? Maestro Wilson Pico es el que puso la idea de Territorio de las Artes. Y bueno, y estuvimos analizándolo y unánimemente se va a quedar así como el nombre de espectáculo. Territorio es por este camino que conllevamos, ¿no? De conocernos, de trabajar, de vivir, de... O sea, ese territorio que se vuelve en un punto íntimo, pero al mismo tiempo también íntimo, se vuelve abierto. Entonces, territorio es muy amplia la palabra, ¿no? Entonces, ¿verdad? Estamos conllevando a ese punto de encuentro, como decir, es nuestra casa igual. Pues la invitación está hecha para que se den cita el 2 de abril desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas. Si algo se nos olvida, con gusto, Wilson, le escuchamos. Bueno, nada, o sea, creo que dije un poco más, como soy uno de los organizadores también en este evento, entonces hoy me tocó venir como a exponer un poco lo que va a pasar el sábado 2 de abril de 10 a 20 horas. Que la gente nos apoye, que asista, es un evento totalmente gratuito esta vez. Y bueno, ahí para que conozcan la Casa de la Cultura también desde los adentros. Uh-huh. Muchas gracias a Wilson Sandoval. Momento de hacer una pausa. Regresamos enseguida. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Ponga atención, humo de tercera mano. ¿Qué tan peligroso es el olor a cigarrillo que queda en la ropa? Tal vez alguna vez lo haya sentido cuando se sentó a tu lado en el autobús o entró en el ascensor alguien que recién se acababa de fumar un cigarrillo. El olor es muy penetrante, aunque por lo general el propio fumador apenas lo percibe. Es una especie de humo invisible que queda adherido a nuestra piel, nuestro cabello, la ropa que vestimos o incluso los muebles de nuestra casa. Y a diferencia del llamado humo de segunda mano, la combinación del humo del cigarrillo encendido y el que exhala el fumador, el llamado humo de tercera mano, puede durar e incluso días. Es la contaminación del humo del tabaco que permanece luego de que el cigarrillo haya sido apagado, explica Jonathan Winnicoff del Instituto del Cáncer Dana-Farber de la Escuela de Medicina de Boston, Estados Unidos, y autor de uno de los primeros estudios sobre este tema. Una contaminación que, según los científicos, deja niveles sustanciales de toxinas en los materiales expuestos al humo de tabaco. Tampoco visible es el humo de tercera mano. Sin embargo, como la información sobre sus efectos adversos en la salud de fumadores y no fumadores, y es que si bien desde que Winnicoff definiera el concepto en el año 2009, se han realizado varios estudios sobre este tema, todavía quedan varias cuestiones por resolver. En el 2011, el Instituto Nacional de las Ciencias de la Salud Ambiental de Estados Unidos publicó un extenso artículo sobre las pruebas y argumentos emergentes para una investigación más en profundidad sobre el humo de tercera mano y reconoció que existía cierta ambigüedad a la hora de abordar el tema debido a la falta de información sobre su naturaleza y consecuencias. La pregunta que quedaba abierta, explicaban los científicos, era ¿cuántas de las sustancias carcinógenas identificadas por la Agencia Internacional de Investigadores del Cáncer están presentes en el humo de tercera mano? Y aunque unos años más tarde, en el 2014, un grupo de investigadores del laboratorio de Berkeley, California, volvieron a estudiar el tema, reconocieron que todavía no se sabía con seguridad cuáles son los efectos crónicos de este tipo de humo. Ese mismo año, sin embargo, la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Israel creó una campaña de concientización advirtiendo sobre los peligros del humo de tercera mano. E investigaciones más recientes ofrecen nuevas pistas sobre su posible impacto para la salud. Hay toxinas peligrosas. El último estudio sobre el tema fue publicado hace tan solo unos días por la revista científica PLOS ONE y lo llevó a cabo la Universidad de California. Y los científicos descubrieron, experimentando con ratones, que existe una vinculación entre el humo de tercera mano y la resistencia a la insulina, precursora de la diabetes tipo 2, una enfermedad cada vez más común en niños y adolescentes. Ya con anterioridad también se había demostrado que daña el hígado y los pulmones de estos animales y que además complica la cicatrización de las heridas y causa hiperactividad. Y el espectro de posibilidades en cuanto a sus peligros aumenta a medida que se hacen más estudios al respecto. Si se confirma en los seres humanos, nuestro estudio podría impactar de manera importante en cómo la gente considera la exposición a toxinas ambientales del tabaco, dijo Manuela Martins-Green, coautora del experimento. Para Martins-Green, los niños y los ancianos son especialmente vulnerables al humo de tercera mano y su impacto en la salud, pues los bebés suelen gatear por las alfombras y tocar objetos expuestos al humo exhalado, y los ancianos son más susceptibles a las enfermedades. Y parte importante del problema con este tipo de humo es que no podemos verlo y es difícil de cuantificar y tampoco de eliminar. Por ello, la experta considera importante que haya cambios en la política pública sobre el control de la exposición de los no fumadores, especialmente los bebés, niños y ancianos, a las toxinas que quedan cuando ya se ha disipado el humo del tabaco. Oye, negra, mira cómo suena el bongo. Oh. con su guitarra.